y en este caso es un catamarqueño, periodista, Juan Francisco Uriarte. ¿Cómo te va, Juan? Hola, Basilio. Buenos días para vos y para todos los que nos están escuchando por estas horitas de sábado. Bueno, les cuento a la audiencia que, bueno, manda saludos, Saúl Tolola, disculpen, ¿no? Bien, dice que en las tandas del programa escucha mi cumbia. Escucha cumbia él. Ah, bien. Sí, así que bueno. Es referencia Tolola, a su comentario sobre Rafa, bien, por ejemplo. Está bueno para distenderse, para comenzar. Juan, has escrito un libro que se llama El sentido de la literatura, de Lago Editora, ¿no es así cierto? Es. Que bueno, ha sido presentado hace poco. Y que es una recopilación, ¿no?, de artículos de crítica de libros, ¿no es cierto? Exactamente. Que vos hacías en un diario de Córdoba y que, bueno, supongo son muchísimos y acá has hecho una compilación de algunos nada más, que son muy interesantes. Y contanos cómo surge esta idea de hacer este libro. Bueno, es un libro que de alguna manera yo ya lo tenía en la cabeza hace un tiempo porque la crítica literaria es una parte de mi tarea como periodista que la desarrollo desde hace mucho tiempo y desde hace un par de años que venía con ganas, pero nunca me había decidido porque siempre estaba con esa idea un poco absurda de querer que mi primer libro sea un libro literario. Claro. Y seguía renegando con un par de cuentitos ahí inconclusos con los cuales todavía sigo renegando y como que me negaba siquiera a pensar la posibilidad de hacer otra publicación en formato libro que no sea literatura pura, digamos. Entonces, el proceso más que de escritura del libro en sí fue tomar la decisión de ponerme a seleccionar qué textos incluir o no en un libro. Claro. Y surgió este año, problematizado por no sentarme a escribir una serie de crónicas que andaba queriendo escribir, y una de esas siestas en las que no salía nada, me puse a releer algunos textos viejos, que son muchos de los que están acá, y que, no sé, prácticamente no están online, y prácticamente en Catamarca no se los ha leído. Y bueno, fue simplemente la decisión de hacer la compilación y contactar a la gente de Lago Editora, que son unos chicos de Córdoba que trabajan muy bien, y aquí está el chiquito. Está dividido como en cuatro capítulos, si se puede decir así. Uno se llama Argentina, otro América, otros Rincones y algo más que literatura. ¿Cómo decidiste hacer esta agrupación, digamos? Y bueno, esa justamente fue una propuesta de Alejo Carbonell, el editor cordobés que trabajó los textos, con el que lo trabajamos a los textos, y él básicamente lo que me propuso fue hacerle una propuesta de lectura al lector, es decir, no utilizar un criterio que hubiese sido muy sencillo, que era el criterio cronológico, y meter todos los textos así, sino recurrir a una división de alguna manera, digamos, lo que él decía era como generar un mapa de lectura. Y bueno, el mapa a mí me llevó inevitablemente a la cuestión geográfica y por eso también está ese jueguito de, de decir que la mayoría de los textos son de Argentina, entonces la primera parte serían textos de autores argentinos o sobre autores argentinos y las otras partes también más o menos con ese juego geográfico, salvo la última, que son libros que no son de literatura, como todo el resto, que es literatura contemporánea en su gran mayoría. Claro. Les contamos a la audiencia, Dimas, un poco quién es Juan Francisco Uriarte. Él es periodista y viajero de Catamarca. Entre 2005 y 2016 trabajó como redactor en el diario Hoy Día Córdoba, colaboró como columnista en la Gaceta de Crítica Deodora de la Universidad Nacional de Córdoba, en la revista Dada Mini, en el sitio online chileno 60 Watts y en la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, entre otros. Como editor trabajó para la EDUC, editorial de la Universidad Católica de Córdoba, editorial Nudista y otras publicaciones. En noviembre de 2013 lanzó la editorial Noches Blancas, donde se desempeñó como director editorial. En 2014 y 15 llevó a cabo el proyecto periodístico Palabras Aladas, crónicas a través de Latinoamérica. Bueno, tan joven y tantas cosas que has hecho. ¿Qué edad tenés, Juan? Tengo 31. Mira vos, qué increíble, ¿no, Dimas? Bueno, la gente, bueno, como vos, así que hace cosas, Dimas, ¿eh? Sí, por supuesto, bueno, somos varios. No sé, yo sí, veo que hay muchos chicos con muchas intenciones de compartir sobre todo lo que hacen, ¿no? Quería preguntarte, esto es increíble porque vos leías un libro y tenías que hacer la crítica literaria, sí, de ese libro. Sí. O sea, que te gusta la lectura, lees, sí, mucho. Sí, me fascina, soy un... Claro. Soy un... ¿Y siempre fuiste así desde chico? ¿Te gustó leer? No ¿Quién, fui, te, ¿quién te vuelca así no a la fui, lectura? No fui un lector voraz desde chico, así. No voy a crear el mito borgiano del lector total desde que tiene 4 años, porque es una gran mentira. Pero siempre en casa hubo libros. Mi viejo es periodista, mi vieja es profe de filosofía, y los libros no eran algo extraño, si bien ellos tampoco nunca estuvieron acicateándome. Claro. Como hacen algunos padres, lee esto, lee lo otro, nunca, eso no existió, pero yo comencé a leer de manera voraz, como leo hasta el día de hoy, cuando me fui a vivir a Santa Fe a los 17 años, que me fui a jugar al fútbol allá, y me fui con un libro que me dio mi viejo y un libro que me dio mi vieja. Mi viejo me dio el Martín Fierro y mi vieja me dio un libro de Sidney Sheldon que se llama Cara Descubierta, una novela tremenda. Mira, que no lo volví a leer. A Martín Fierro volví porque después, inevitablemente, cuando te metes en la literatura, si querés saber de literatura argentina, tenés que saber de Fierro, pero a la novelita esa de Sidney Sheldon no la volví a leer y quisiera ver si lo tengo todavía el libro por ahí. Ahí comenzó todo. Claro. Y de hecho en Santa Fe fue el primer lugar donde yo compré un libro mío para mí por primera vez, que tenía 20 pesos y me acuerdo que entré a la librería y le digo al tipo, dame lo más grande que pueda comprar con esto para que me dure más, digamos. Claro. Porque el Martín Fierro me duró poco y Sidney Sheldon también, y como no tenía mucho dinero para comprar varios libros, así que... Está bien. Y ahí me dio El Cazador de Sueños de Stephen King, que era un bodoque de 600 páginas y bueno... Y lo leíste ahí nomás. Sí, sí, fue... ahí comenzó. Entonces, cada vez que... vos en el diario donde escribías estas críticas literarias, vos proponías el libro que ibas a criticar, ¿todas las semanas se hacía o cada 15 días, cada mes? No sé cómo era la frecuencia, porque escribir periódicamente en un diario es una gimnasia, ¿no? Que hay que sentarse. Es muy demandante. Y es muy demandante, y hay veces que no tenés ganas de hacerlo, ¿no? Y tenés que sentarte y hacerlo. Estos textos, los que están en el libro, justamente son todos de una producción muy muy libre, porque... Son libros que vos elegiste leer. Claro. Exactamente. Porque mi tarea diaria en el diario, valga la redundancia, era otra, digamos. Yo trabajaba como redactor raso, digamos. Yo me dedicaba a la información, digamos. O sea, yo tenía a mi cargo un par de páginas. Sí, sí, sí. Y los textos estos, digamos, todas las críticas literarias y un par de otros textitos de otros géneros que también hice, eran como muy libres. La elección de los libros era mía. Y como charlábamos hace unos días también, escribía sobre exactamente lo que yo quería, digamos. Sí, sí, sí, sí. Cada uno de esos textos prácticamente nació mientras yo leía. No es que tenía una obligación, o como en los diarios grandes que cae, no sé, el gerente de marketing de Sudamericana y te dice, bueno, tenés estos 10 libros, tenés que criticar por lo menos 5 este mes. O sea que por defecto lo ibas a hacer, digamos, de alguna manera. Surgía, iba surgiendo según el libro, y fui conociendo editores, muy amigos que me hice después en Córdoba, también acá en Catamarca, fui aprendiendo el oficio, metiéndome en el mundito de la literatura, digamos, que está muy lindo, a mí me gusta. Sí, este tema de los periodistas, ¿no? Qué interesante la vida, porque los otros días vi una película de, no recuerdo los actores, nunca recuerdo los directores, nada, pero la película trataba de un muchacho periodista que va contando su vida, bueno, se casa con una chica, tiene un bebé, qué sé yo, creo que escribe en un diario en Miami, y el sueño dorado de él, pero él escribe como cuestiones autorreferenciales, cosas que le pasan a él en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando y ve su amigo que se fue a vivir a Nueva York y trabaja en el New York Times y que es cronista, ¿no? Porque escribe crónicas. Sí. Y bueno, que él dice que bueno, mira vos lo que estás haciendo. y él decide irse a vivir al norte de Estados Unidos, a Boston, ponele, uh-huh. y lo contratan y empieza a escribir crónicas, y no era bueno, porque ya había desarrollado todo lo otro. Entonces le pide al editor del diario si podía, porque él se daba cuenta de que había adquirido toda una gimnasia, ¿no? Claro. Y algo que realmente agradecía al público que leía el diario, porque tenía su sello, ¿no? Seguro. Qué interesante esto del periodismo, ¿no? Totalmente. Todas las facetas que hay, ¿no? Y bueno, es el debate eterno. Nosotros desde que entramos a la universidad estamos como siempre viendo qué es periodismo, qué es literatura, qué es crónica, sí. qué es crítica y todo. Y hoy por hoy, al menos desde mi perspectiva, desde mi perspectiva muy sí. particular, que tengo muchos años haciendo de todo, uh-huh. Mientras un texto sea bueno, el género es completamente secundario. Es como que cada claro. género uh-huh. es una herramienta para nutrir lo que sea que vos quieras decir con claro. el tema que estás tratando, digamos. Claro, claro. O sea, en una crítica puedes incluir uh-huh. una entrevista, en una crítica claro. puedes incluir una uh-huh. crónica, en una crónica puedes incluir información neta y dura o científica. Uh-huh. Entonces es como cuanto más mixturado o más híbrido, que es una palabra muy actual, sí. Para mí es mejor, siempre que funcione en base a lo que vos querés decir con ese texto. Nos escribe Saúl, que está atento al programa, y dice, qué bueno escuchar qué bueno escuchar que está libre en este espacio y que pueden los invitados aportar sus visiones, los más de un programa radial, son para cultivar a los oyentes. Bueno, Saúl, eso es lo bueno, hay que ser libre en la vida. Nuestra premisa, nuestro intento. Ser libre. Totalmente coincido. A veces plenitud. Es complicado, pero hay que tratar de ser libre. La gente joven no escribe mucho, ¿no? Y no lee mucho. No lee ni escribe pensando en libros. ¿Qué está pasando? Ah, ajá. Uno de los textos que yo analizo ahí es un libro de ensayos de un italiano que uh-huh. se llama Los Bárbaros. Sí. Un ensayo uh-huh. sobre la mutación. Sí. Y en ese libro, este italiano que se llama Alessandro Baricco, justamente hace un análisis de muchos aspectos de la cultura uh-huh. tradicional y cómo esas partes, distintas partecitas sí. que tenemos en la cultura, fueron o están siendo arrasadas por lo que él llama los bárbaros, uh-huh. que no son otra cosa que las nuevas generaciones, digamos. Sí. O sea, nosotros, básicamente. Claro, claro, claro. Y cómo, entre comillas, uh-huh. los bárbaros van copando lugares que antes no estaban copados por ellos y uh-huh. los están transformando. Sí. Entonces él explica que deberíamos estar atentos a esos cambios y ver si en realidad los chicos leen más o menos, es eso, digamos, ver si los chicos leen más o menos es quizás secundario, sino prestar atención a cómo leen, qué leen, claro. qué escriben, cómo escriben, porque yo conozco casos de chicos, por ejemplo, te doy un caso concreto para no hablar generalidades, sí. Las hijas y el hijo de una prima de mi mamá son chicos que leen. Y son chicos que tienen menos de 18 años y nosotros nos juntamos a comer asado y por ahí antes del asado y después del asado están echados leyendo una novela. No te van a leer un Vargas Llosa, pero están leyendo novelas que por ahí son que muy, llega a ellos por su claro, edad, digamos, por la claro, suya y que claro. ya hay, digamos, ya la industria también claro. entró en la literatura juvenil y en la literatura sí, adolescente sí. y ya hay un montón de productos pensados desde las grandes casas editoras para sí. esos chicos, digamos. ¿Los chicos lo leen realmente a Harry Potter? ¿Te pusiste a pensar eso? Porque venden impresiones, son unos libros tan bueno, grandes. Crepúsculo, hay muchas sagas de ese tipo sí. basadas en lo fantástico que han pululado. ¿Leerán los chicos esos libros? Sí, son yo tan no reniego y yo acepto. No, pero no digo no juzgo, no estoy pero juzgando, va, si, va. Si digo por el tamaño del libro, si leerán esos es libros. Es que, ¿sabes lo que pasa? Los libros grandes parecen sí. que son como intimidantes, pero sí. una persona que leyó un libro grande, sí. y por ejemplo, hablando de Harry Potter específicamente, que son libros que fluís, o sea, sí. no te tenés que sentar a releer una página, ponerlo, claro. ¿no? Es un ensayo sociológico de Barthes que lo tenés claro. que leer cuatro veces sí, para ver qué es el campo, digamos. Claro. Claro. Cuando los chicos le agarran esa onda, sí, van como trompada. De hecho, claro, eso es lo que te estaba por decir yo recién. Yo, claro, me acepto lector de Harry Potter. Claro. Y hasta me acepto lector de Paulo Coelho, que es un tipo, claro, que la gente lo denosta. Me encanta Paulo Coelho. Claro, la es gente un tipo. No le gusta, ¿no? A mí no me gusta. A mí me gusta. Es sí, un denostado porque, claro, es un tipo hipermasivo. Sí. Entonces, dicen que hace autoayuda, dicen. Claro. Como si la autoayuda fuera un género prohibido, claro, o un género, digamos, menor, tabú, claro, o menor. Yo, claro, leí La Alquimista cuando lo leí y me di cuenta de muchas cosas de mi vida. Me parece que. Totalmente. Depende también del momento en que lees el libro. Totalmente. Siempre, siempre. Totalmente. ¿No? Pero hay toda una ¿cómo decirlo? Como una tendencia dentro, claro, de la cultura o de es la que es muy grande cultura. El mensaje de Coelho en ese libro, porque te está diciendo que el tesoro está dentro tuyo, vos tenés que darte cuenta de eso, y cuando te das cuenta sos libre y sos feliz. Y ¿no? qué mejor, claro, que hacer una y novela un libro te de ayuda, claro, y un autor a través de un libro te está ayudando, ¿no? a darte cuenta un montón de cuestiones. Uh-huh. Antes Dimas que sí. comentes, quiero leer un mensaje de un oyente, mira, te están escuchando. Excelente programa de radio desde Caleta, Olivia. Les saludo con afecto y mi admiración y respeto a todos ustedes. Bartolomé Ramírez Toledo. Bueno, muchas gracias. Siempre nos escucha. Hay mucha gente que nos escucha y algunos, bueno, mandan mensajes y otros no. Dimas. Y varios, particularmente de Caleta, Olivia, donde hay tantos catamarqueños sí, y descendientes sí, sí, catamarqueños. Seguro, ¿no? seguro. Bueno, quería marcar esta cuestión que ustedes mismos acaban de poner en relevancia. Esto de que volver a un libro en distintos momentos de tu vida. Te termina afectando de maneras muy muy distintas el mismo libro. Claro, también. ¿No? Eso también es un ejercicio que está bueno hacer. Cuando vos hablabas de esta novela de Sidney Sheldon, que quisieras uh-huh. volver a, totalmente. A ella. Eso es súper útil en un punto también. Totalmente. No solamente útil, sino como te muestra qué cosas cambiaste vos. Claro, claro. Les pones relevancia por ahí. Muchas veces lees un libro y me ha pasado. Yo no soy un gran relector porque estoy como adquiriendo cosas nuevas todo el tiempo, pero me ha pasado de releer libros que sí me marcaron mucho y de releer libros, digamos. Hubo un par de libros que los terminé de leer en el bondi y en el mismo momento que lo terminé de leer arranqué de vuelta, digamos, onda, ¿qué pasó mirá. Acá adentro? No entiendo nada, vamos. Claro. Hay una novela que de hecho la critico en el libro que se llama El fondo del cielo, de un escritor argentino que se llama Rodrigo Fresán, que suele publicar en Página 12, columnas periodísticas también, y terminé de leer esa novela y estaba en el bondi, no tenía más que leer, estaba re despierto. No tenía señal en el teléfono y dije, vamos de nuevo. Y, claro. y desde esa relectura inmediata, totalmente inmediata, claro. fue otro libro. Mirá vos. Y los libros a veces están y no le das bolilla también, ¿no? Porque yo recuerdo cuando enseñaba en la escuela industrial hace 10.000 millones de años, había un estudiante que me regaló una vez un libro, ¿no? Yo ni lo tenía registrado el regalo de ese libro, Alejandro Pascual, que le mando un saludo muy grande a Ale. Y bueno, fui a Barcelona, estudié el máster, lo estudié a Mies, había un libro que me impactó de Mies, que era la biografía crítica de él, de Franz Schulz, y me impactó tanto ese libro y me gustó tan apasionadamente, lo leí, que cuando volví a Catamarca, voy a buscar los libros que tenía guardado en casa, estaba el libro este que me había regalado Alejandro y que nunca lo había registrado. Claro. ¿No? Totalmente. Increíble realmente a veces, totalmente. ¿No? Como, qué apasionante, ¿no? El mundo de la literatura. Es tremendo. A mí, yo soy, y voy a decirlo como suelo decirlo con mis amigos, como si estuviera con mis amigos, o sea, yo soy un enfermito de los libros directamente, o sea. O sea que tenés una relación muy profunda con el libro objeto en sí mismo. Muy profunda y muy natural. Mucha gente en Córdoba, sobre todo mis compañeros de redacción en el diario, que éramos de hacernos muchos chistes entre nosotros, me jodían porque decían, ay, te vi caminando con un libro el otro día. Y yo le decía, a usted, porque no leen nada. Yo porque ando todo el día con un libro en la mano. Está mal visto que el hombre lee un libro, ¿no? Y está visto como que es careteo. Sí, claro. Como que es careteo, porque claro, estamos en una sociedad tan careta, tan de caretearla por las redes, por la calle, en las reuniones, en los bares, en los boliches, todos caretean. Claro. Entonces vos andás con un libro y parece que la estás careteando, pero en realidad yo ando con libro porque ando con libro, digamos. Claro, claro. Está bien. Natural. Estamos aquí en A Voz Ciudad y vamos a la pausa ahora.